como si tú consiguieras volar, tratar de ver todo con felicidad. Vamos ya, es el momento de actuar, no hay más que hablar, es cosa de libertad. Es como si tú consiguieras volar, tratar de ver todo con felicidad. Si quieres.